es solo del partido en parte del partido de la así que vamos a estar con Movida Collado. Saludos a todos los que sintonizáis con la radio del deporte, nuestro Radio Marca, el 101.4, también para los que están sacando de TNS, el radio de TNS, para los que están escuchando en el bueno, pues el Elche Club de Fútbol ya tiene nuevo jugador, se llama Ángel, lo sabéis perfectamente porque ya lo adelantamos. Con noticias que Chuita finalmente se queda. Sí, pues adelantamos por los lugares. Bueno, pues acabado el mercado importante, fichajes con la incorporación del delantero Vinicius Ángel y la salida de Jaime Cornet y Ultra. Thank you. noticiero de esta parte y enseguida entramos con el gran protagonista del día. Thank you. gente, el procedimiento que ha tenido hoy, el trabajo de la Thank you. pasó por Puerta 37, en Oricón, la carretera Francia Alicante, kilómetro 27, con Parvieja, Polígono Casa Grande, también en Alicante. Si te gusta el pádel, ya tienes el Elche Sport Padel Indoor Plus, para jugar al pádel todo el año, con el sol, lluvia, viento o frío. Además da 7 magníficas pistas con las mejores superficies de Europa, Argentina y Colombia. Para no preocuparte por la climatología, para jugar con los amigos y disfrutar de campeonatos, clases particulares para adultos y infantiles y servicio de reservas online. Sport Padel Indoor Plus, con aparcamiento gratuito. Estamos en Polígono de Carrus. Vigésimo novena edición de Cross Berleta Maitino, domingo 24 de febrero a las 10 de la mañana. Cronometraje de Yonte Chip, regalos y apoyamiento para todos los corredores. Colabora Ayuntamiento de Elche, Evasión Berlín, Jardinia, Electrodomésticos Granave, María Jesús Coy, Burger Tabarca, Agro Antón, Brutus Restaurante, Obra Social de la Caixa y Radio Marca Elche. Recuerda, vigésimo novena edición Cross Berleta Maitino. Más info en crossberletaymaitino.com. Pellegrini al marcar instantes de defensa, liberación de Tomás. realizar tu hogar y ahorrar en Alcofil. Tienes el pico y ADSL por 20 euros más fuertes. ¿Tienes? Y tómate tu tienda Telecom de la calle que la recas 30 en Almuerín, en Calle Che 12 de Santa Pola, con el centro comercial de Ayú y camino de los Marcos 1 de Che. El aceite y la detergente por tratamiento oncológico no te borre las sangres. En el servicio de los capilares volverás a servir. Servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. ST Centros Capilares. Ven con nosotros. Estamos en las ciudades de Elche. Teléfono 965-43-45-23. Por la vida, hombre.